reaparece el brillo en mis ojos y con los tuyos deslumbrar. Vamos ahora hasta Río Gallegos, Argentina, para escuchar a la banda Manjar con el tema Nubes. Tiempo desde Piura, Perú, la banda Páramo nos trae la canción 16. Escuchemos ahora desde Sao Paulo, Brasil, a Subalternos con la canción Domingo es Día de Fútbol. Domingo é dia de futebol, nas arquibancadas e no bar. Domingo é dia de futebol, vamos todos juntos celebrar. Depois do almoço em família, um encontro com a torcida. As ruas já estão tomadas por camisas e bandeiras. O canto ecoa pelo bairro, com destino ao nosso caldeirão. Hoje será mais uma festa, um grande jogo cheio de emoção. Domingo é dia de futebol, nas arquibancadas e no bar. Domingo é dia de futebol, vamos todos juntos celebrar. Domingo é dia de futebol, nas arquibancadas e no bar. Domingo é dia de futebol, vamos todos juntos celebrar. Depois do almoço em família, um encontro com a torcida. As ruas já estão tomadas por camisas e bandeiras. O canto ecoa pelo bairro, com destino ao nosso caldeirão. Hoje será mais uma festa, um grande jogo cheio de emoção. Domingo é dia de futebol, nas arquibancadas e no bar. Domingo é dia de futebol, vamos todos juntos celebrar. Domingo é dia de futebol, nas arquibancadas e no bar. Domingo é dia de futebol, vamos, vamos, juntos celebrar. Domingo é dia de futebol, tal amigos? Los saluda Jorge, inicio este set musical que viene cargadito con lo nuevo que nos acaba de llegar desde Huancayo. Este es John Rear y el tema es Not This Love. Chile, también es otra novedad más del cantante Lecoq y el tema es Day Again. Show. try so hard. Your mouth and you roll for be so loyal. Seguimos con las novedades, esta vez volvemos al Perú, es lo nuevo de Gacela Celadas con Feed the Race y el tema es Nunca Más Tomo. Demonios que dicen que no, si moría ya prometo que mañana no, pero a lo mejor es lo mejor, morir en brazos tuyos. Porque ya no se siente tan bien, ya no se siente tan bien. Si no quieres amor, necesito que lo digas, ahora dímelo. Todo bien, todo mal, todo bien. Si no tienes amor, dímelo. Basta, si no me besas pues más cocaína. Y se sabe que siempre disparan al cuerpo. Watanabe me dijo abraza al ras del suelo. Sales buscando algo, no llegué y terminas peor. Sales del lugar, mira alrededor. No tienes que probarle a nadie tu valor. Estas ganas de salir de casa. Si no tienes amor, necesito que lo digas, solo dímelo. Solo dímelo. vamos hasta la Argentina. La banda es Dun Chica, desde su nueva producción, y el tema es Hookie. Al Perú, esta es otra novedad de la Zorra Zapata y el tema es María Indebida. We'll be right back. vamos hasta Colombia. Esto es Píldora Letal y el tema es Olvida. Tantas promesas que mueren como mueren las bancas de las plazas abandonadas. Baila y no corras. Hoy los problemas como las opiniones no nos importan. Baila y no corras, porque en cualquier momento llega la muerte. Ahora olvida. Ahora olvida. Ahora olvida. Algo más de la banda peruana Gato Garage, el tema es Tirana. Ya no encuentro las joyas. Nos vamos hasta España, la banda es Los Malditos y el tema es Psycho Delincuente. Si el tema es se ha perdido el chullo. Se ha perdido el chullo en el estudio Wendell. Se ha perdido el chullo en la avenida Telegram. Se ha perdido el chullo en la casa del profesor Margaria. Se ha perdido el chullo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Se ha perdido el chullo en la avenida Telegram. Se ha despidiendo con esta banda que viene desde Brasil. La banda es Descaso y el tema es Farsa. Até quando os absurdos vão se proliferar? Então cantaremos porque lutou e lutaremos por todos nós. Relembraremos de quem sangrou, derrotaremos quem nos prendeu nessa farsa. Este es un tema nuevo, acaba de ser grabado, viene con la banda peruana Narcótico y la canción es Recuerdo las calles. Veo destrucción.